Gregorio Pornachman. Parte de la obra de un actor, un militante de la cultura desaparecido durante la dictadura. Mi papá. Gregorio Pornachman. Premio Estrella de Mar. Mención Premio José María Vilches. Premio Teatro del Mundo. Domingo, 23 horas. El séptimo fuego. Bolívar 3675, Mar del Plata. Gregorio Pornachman. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Bueno, y de la Guerra Civil Española, de la Resistencia, hemos pasado y uno conoce varias canciones que tenían que ver con Barcelona o con Madrid. Y vamos a pasar ahora una recogida en Vigo, en Galicia. Está cantada en galego, Canto de la Resistencia, Dende o Tronco. Dice, dende que Franco y Falange aterroraron a España, somos un pobo de ilotas que nos queda sin patria. Más o menos así, en galego, se entiende Dende o Tronco. Lo canta Óscar Chávez, las canciones de la Guerra Civil y Resistencia españolas, por la Otra Oreja. Aterrollaron a España, somos un pueblo de ilotas que nos quedamos sin patria. Ay, la, la, ay, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Miña na e miña maisiña, sei que non podo vivir. Tanto cura e tanto frate, non teño sitio pra mi. Ai la la, ai la la, ai la la la la la la. Ai la la, ai la la, ai la la la la. La, la. Santo Cristo de Fisterre, Santo da barba dorada, ayúdame a pasar a negra noite de España. Ay, la, la, ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Ay la la, ay la la, ay la la, la la la la la. Cuando llegará o día,

Pero, por ejemplo, tenemos varios mensajes. Una de una excelente narradora, Belén Torras, dice: el Papa, la Santa Iglesia Católica, nido de serpientes, pedófilo, manga de mantenidos. Amén. Uno de los mensajes, ¿no? Además de está mandando caritas con vomitando, creo, vomitando verde. Dice a propósito de los temas que pasamos antes. Bueno, y ahora y seguimos escuchándonos, poniendo la otra oreja. Un saludo a Aurora, a Guillermo y posiblemente a Berta, que esté escuchando el programa. Un gran abrazo para ellos. Y vamos a escuchar de Latinoamérica, como indica la cortina, de Víctor Jara, La marcha de los trabajadores de la construcción. Arreglo de Sergio Arellano. Víctor Jara, Federación de la Construcción. Hablando de un sindicato no burocratizado, precisamente, como nos suele acostumbrar la Argentina. En Chile, en el 71, Marcha de los trabajadores de la construcción. Federación de la Construcción, trabajador, base y cimiento de la nación. Federación, nuestra bandera ha de flamear allá en la altura del Tijerán, creando patria popular. Yo ya golpear, con el trabajo hay que triunfar, con materiales de mi país, el socialismo hay que construir. Tomo el martillo ya golpear, con el trabajo hay que triunfar, con nuestra fuerza y unidad. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y me permito leer una nota que escribió una compañera, Jorgelina, que dice la misma situación, diferente perspectiva. a quien corresponda. Donde usted ve terrorista, yo veo un pueblo resistiendo. Donde usted ve inversión en trabajo, yo veo tercerización laboral. Donde usted ve prepagas, yo veo salud pública. Donde usted ve un piropo, yo veo violencia de género. Donde usted ve inversión en el país, yo veo saqueo. Donde usted ve igualdad jurídica, yo veo cárcel poblada de pobres. Donde usted ve inmigrantes, yo veo un mundo sin fronteras. Donde usted ve encapuchados, yo veo resguardo de rostro. Donde usted ve ley antiterrorista, yo veo el huevo de la serpiente. Donde usted ve sediciosos, yo veo libertarios. Donde usted ve democracia, yo veo sistema representativo autoritario. Donde usted ve niños rehenes, yo veo docentes en lucha. Donde usted ve cuidado a la comunidad, yo veo represión y persecución. Donde usted ve pluralidad, yo veo un sistema binario. Donde usted ve meritocracia, yo veo disparidad social. Donde usted ve una pileta, yo veo un suelo pintado. Donde usted ve propiedad privada, yo veo cooperación, comunidad y colectividad. Donde usted ve vejez, yo veo asesinos, genocidas, violadores y apropiadores. Donde usted ve cifra, yo veo al pueblo. Me esfuerzo y no logro empatizar con usted. Esto lo escribió Jorgelina, una compañeraza de varios grupos con los cuales marchamos en la plaza. Compañera que se vino al Scratch a Checolás. También compartimos aquí en Mar del Plata este repudio al genocida en una prisión domiciliaria, un indulto encubierto, ¿no? Como tantos otros. Vamos a escuchar entonces ahora de Víctor Jara otro tema, Viento del Pueblo. También arreglos de Sergio Ortega. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera. Los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Los que quieren dividir a la madre de los hijos. Y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Viento del Pueblo, Víctor Jara, por La Otra Oreja. Estamos escuchando un instrumental, Oficina Abandonada, y ahora sí, Viento del Pueblo. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir